que bueno, lo ha trabajado nuestra compañera Antonella Ferrari Solesi, trabajó en la escuela Teniente Manuel Félix, lo digo bien, Origone, y me gusta el tema. Me gusta el tema porque se lo han dedicado a Charly García. Así que si te gusta Charly García, quédate porque vamos a tener biografía, música, etcétera, etcétera. Porque ha trabajado con bueno, la bibliotecaria de la escuela, que se llama Irma Herrera. Ha trabajado con la profe, con la seño de Ciencias Sociales y Lengua, Eugenia Faella. Y bueno, quédate, porque en 2019 trabajaron a Charly García, a mí me gusta mucho, así que ya tengo ganas de escuchar ese bloque que hizo Antonella. Arrancamos, ¿sí? Arrancamos con un tema bastante duro para el inicio, ¿no? Y para en cualquier momento, el femicidio es un tema que nos duele, sobre todo a las mujeres. Nuestra compañera Clarisa Gambera trabajó una instalación que tuvo lugar en la Manzana de las Luces, a metros ahí de la Plaza de Mayo. La instalación se llama El Cuarto de Lucía. Y para iniciar, te tengo que contar quién era Lucía. Lucía era una piba de 16 años que vivía en Mar del Plata, con su mamá, con su papá, con su hermano, y fue asesinada. Sí, una piba que estaba terminando la escuela secundaria, y a mí me duele y me conmueve, seguramente a vos que estás del otro lado también, el asesinato de cualquier mujer. Estamos con números muy elevados de asesinatos de mujeres, de femicidios. Así que, bueno, te invito a que escuches este audio, que es el informe justamente sobre el caso de Lucía. Lucía Pérez, una adolescente de 16 años, fue asesinada en Mar del Plata el 16 de octubre del 2016. Su femicidio tuvo como respuesta el primer paro de mujeres de la Argentina. Tocan a una, respondemos todas. Ni una menos. ¡Viva nos queremos! Hoy por todas las travestis y todas las lesbianas, todas las mujeres asesinadas, violadas, golpeadas por la violencia machista. Nos queremos vivas, no nos queremos muertas, vamos a matarnos y arriba, adelante. Primer paro nacional de mujeres, si tocan a una, respondemos todas. El Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Mar del Plata condenó en el 2018 a Farías y Ofidani por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de una escuela, pero a ninguno por femicidio y abuso sexual. Facundo Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viña son los tres jueces que absolvieron a los asesinos de Lucía. El fallo fue anulado en plena pandemia y se está en la espera de un nuevo juicio. Esto fue posible porque su familia ha logrado organizarse y convocar a tomar la causa de Lucía como propia. Ese fallo no sirve, tiene que haber un nuevo juicio, dijo Casación. Y también impulsan un jury, que es la posibilidad de que esos jueces tengan un juicio por mal desempeño. En ese momento, Guillermo, su papá, y Marta, su mamá, decían en una entrevista para un noticiero de la tele: no termina, creo que no va a terminar nunca, ejemplo, para nosotros. Pero sí estamos en la búsqueda de justicia para Lucía. Eso es una de las cosas de que es la prioridad. Nosotros nos levantamos y todos los días estamos haciendo algo por la causa. Y todos los días nos acordamos de ella y arrancamos. Esa es la forma nuestra de lucha, ¿no? ¿Lo sienten de alguna manera como una reivindicación de la figura de Lucía? Porque estos jueces del Tribunal Oral de Mar del Plata trataron de mancillar la imagen de Lucía de alguna manera, se metieron con su vida, expusieron sus conversaciones privadas. ¿Este fallo a ustedes les resulta positivo, reivindicatorio en este sentido, o sienten que habla más de la justicia que de Lucía? No, más allá de... Yo no necesito que nadie reivindique a Lucía. No necesito que nadie lo haga, porque sé quién es la hija que parí, sé qué hija yo tenía, teníamos nosotros, y haya sido Lucía la peor perra de este mundo, nadie tiene derecho a matarla. Así que yo no necesito que ningún juez, ni ningún fiscal, ni nadie me reivindique a Lucía. Solamente lo que necesito es justicia, y que esos tres individuos que mataron a Lucía vayan presos, y que los tres jueces que dejaron suelto, que absolvieron por el femicidio de Lucía, el jury los destituya, vayan a parar a la calle. Solamente eso quiero. Marta, ustedes están impulsando... Esas personas no deben estar más en tribunales. ¿Están impulsando? El jury ya está. Ya está. El jury ya está. Nosotros, las mujeres y los hombres que salimos a patearla, nosotros hemos logrado y lo seguiremos logrando. Así como logramos esto, también vamos a lograr que de la víctima no se hable más. El cuarto de Lucía genera en las personas que la ven una identificación inmediata. Podría ser el cuarto de mi hija, podría ser mi cuarto, el de mi hermana. Durante la jornada de cierre de la muestra en la ciudad de Buenos Aires, un grupo de niñas de una organización de Fiorito llevó, para que sea parte de la campaña nacional Somos Lucía, una bandera con el rostro de la joven y se la entregó a su mamá. Esto expresaba Marta mientras abrazaba a los dos más pequeños, que fueron los encargados de entregar la bandera. Este es el mundo mejor que les queremos dejar a ellos. Este es el mundo mejor. Vení, mi cielo, para acá. Ustedes son los protagonistas con Lucía. Este es el mundo mejor que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Este es el cambio que queremos. Por eso luchamos con el cuarto de Lucía y con tantas Lucías que nos han llevado. No vamos a permitir más esto que nos está pasando. Por eso, cuando hablamos de trabajar juntas, de que la lucha es de todos y de todas, de que la lucha no tiene género, no tiene color, no tiene color político. La lucha es de las personas que todos los días salimos a pedir un mundo mejor. Un mundo mejor para ellos, un mundo mejor para que no haya Lucías muertas. Esto no lo queremos más. Nosotros queremos que ellos puedan salir, puedan ir a la escuela, puedan ser felices, como era Lucía. Lo mismo pedimos para todos. ¿Cómo tenemos que lograr este cambio? Trabajando entre todos. Muchísimas gracias a todos. Y ni que hablar de esta bandera que han hecho estos chicos, que han hecho estos niños, que han hecho todo junto con tanto amor. Eso es amor. Eso es amor a sus pares. Y esto, el amor es incombatible. Les puedo asegurar. Y recién escuchabas un informe que tenía la voz de nuestra compañera Clarisa Gambera, que está con nosotros a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Clarí? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, ahí escuchando el informe donde intentábamos compartir algunas voces de lo que fue, bueno, el proceso de esta situación de Lucía Pérez. Es un femicidio, como ahí decía el informe. Ahí aparecen... el audio del ambiente del primer paro de mujeres de la Argentina, porque es este femicidio de esa piba el que generó miles y miles de mujeres en la calle. Me acuerdo que era una jornada de muchísima lluvia, y fue la respuesta porque la situación excede, vos sabés que es un femicidio aberrante, sí. Pero es aberrante lo que pasó una vez que estaba el cuerpo muerto de Lucía, y como si fuera poco, el fallo que surge, ahí se nombraba a los jueces, también es aberrante, desconociendo todo lo que pasó en un proceso complejo, porque se borraron pruebas, porque hubo tiempo de limpiarla, porque se la bañó antes de dejarla en el centro de salud casi muerta. Bueno, tiene muchas irregularidades la causa de Lucía, pero también tiene esa mamá, ese papá, que ahí los escuchabas, que tienen una fuerza increíble y que, bueno, que no paran, que hace 5 años que están y no paran y no dejan de organizar y llevar a todos lados. Ahora el cuarto de Lucía, este cuarto que ahí contábamos y que yo estuve acompañando durante un mes que estuvo en la ciudad de Buenos Aires, y realmente es sobrecogedor. Entras al cuarto como... nada, entras a un cuarto de una piba, tal como estaba, es una reproducción exacta del cuarto de Lucía, y la gente queda, bueno, nada, se provoca un silencio, y después está también las fotos de un montón de jóvenes como Lucía, porque una característica de las mamás y los papás que están en esta lucha buscando que no sea impune el femicidio de sus hijas, es que se empiezan a juntar porque les pasa más o menos lo mismo, ¿viste? Y están en mucha soledad y mucha desventaja. Así que, bueno, era importante traerlo. Nosotros en las escuelas medias, cuando se habla de la no violencia, surge en la situación de distintos femicidios, porque, claro, es una piba, le faltaban 3 meses para terminar 5º año a Lucía. Tremendo. Vos sabés que cuando tomé contacto con esto que vos habías preparado, empecé a googlear las fotos de esa instalación, de esa muestra, ¿no? Y me imagino lo que debe de haberle provocado a cada uno de los que participaron de ella, porque aún viendo las fotos era sumamente conmovedor. Después a la noche no podía dejar de pensar y digo, bueno, ahora me tengo que dormir, pero no podía dejar de pensar en eso en el día de ayer. Tremendo eso. Sí, es muy conmovedor y también es muy movilizante escucharlos a Guillermo y a Marta, al hermano Matías, que es otro pibe joven que viene acompañando a la familia, hablar de cómo fue ese día, de cómo empezó un camino de búsqueda de justicia, que empezó el día 1, ¿entendés? Sí. Cuando te llamaron y te dijeron que tu hija estaba en tal lugar, a partir de ahí estaba todo mal hecho, todo irregular. Y cómo empezaron a organizarse. Vos sabés que vos entraste a la instalación del cuarto, tenés un nudo en la garganta y de repente hay una voz en off, es el sonido ambiente del primer paro de mujeres y la organización te rescata. Ese sonido de ni una menos, vivas nos queremos, te rescata de la congoja, se pone en situación de que, bueno, hay que organizarse y luchar porque esto si no, no lo va a frenar nadie. ¿Qué es lo que dice Marta, la mamá, y a lo que nos está convocando? Ahora el 8 se cumplen los 5 años del asesinato de Lucía. Y ella está llamando a todas las organizaciones, a las mujeres en general, a hacer algo, a que no pases, viste, que no siga de largo como si fuera una más. Y aparte porque se va a reabrir el juicio, va a haber un segundo juicio. Afortunadamente, porque no podía quedar las cosas como están. No podía ser. ¿Fueron juzgados por tenencia de droga para venta? Fueron juzgados exclusivamente por esto, porque estaban en... o sea, la cuestión es los tipos que venden droga a la puerta de las escuelas. Se acercaron a Lucía y Lucía compró un porro. Y después los fue a pagar, esto nos contaba la mamá. Cuando los fue a pagar, los tipos la capturaron, se la metieron en una casa, la drogaron y le hicieron todo lo que dice la causa. ¿La justicia qué dice? Se lo merece porque se compró un porro. Se lo merece porque era una chica con mucho carácter, nadie la pudo haber engañado. Se lo merece porque salió de su casa y no le dijo a la mamá dónde iba. Bueno, una cosa tremenda, ¿viste? La idea de la mala víctima también es muy disciplinante para todas las pibas. O sea, la realidad es que las adolescentes circulan o deberían poder circular por la ciudad sin el riesgo de ser asesinadas, violadas por tipos que, por el hecho de que sean mujeres, se aprovechan, abusan, etcétera, etcétera, etcétera, porque de verdad, Patri, leer la causa es casi, escapa la idea de la representación. Todo lo que le pasó a Lucía, lo que le hicieron a Lucía, y que la justicia haya dicho que no había elementos suficientes, escapa lo que nosotras podamos comprender, porque, bueno, porque fue muy aberrante el hecho. Pero no es la única, o sea, la mamá todo el tiempo trae que Lucía no es la única. Hubo otra piba que era Melina, que como iba a bailar un boliche, era responsable de que terminó muerta en una bolsa. hay algo, hay una mirada que es muy de misoginia, de odio hacia las mujeres y a las pibas, sí, que justifica por la vida que llevaban, entre comillas, uh-huh, lo que les pasa, ¿viste? Sí. Entonces hay malas chicas y buenas chicas, así sí, que a las sí, malas chicas, que son las que van a bailar, les puede pasar esto. Este mensaje también es muy aterrador, uh-huh, y las chicas en las escuelas secundarias tratan de problematizar esto, ¿no? Porque sí, porque quieren tener una vida, ser libres, hacer lo mismo que hacen sus compañeros varones, pero a ellas este miedo se les instala como, como mandato, ¿viste? Claro, claro, claro. Hay otro audio que tiene que ver con la causa, ¿lo compartimos? Dale. Bueno, la última situación de la causa que hoy estuvimos hablando con nuestras abogadas y nos dijeron que esto ha pasado hoy, que a ella le ha llegado este escrito, es que la Suprema Corte le dice al tribunal número uno, que es el tribunal que llevó este juicio de Lucía y que aún se sigue metiendo, que se retire, que va a haber tres jueces subrogantes, que uno se llama Roberto Falcone, otro se llama Simas Leonel y Fisore Raúl Gustavo. Estos tres jueces, dos son del tribunal número 2 y uno es del tribunal número 4, son tres jueces subrogantes que van a llevar el juicio ellos en el tribunal número 1. En base a eso, lo que se está pidiendo ahora, lo que se va a pedir, es la fecha de juicio. Eso tiene que ser cuanto antes debe salir, cuanto antes tenemos que tener justicia por Lucía. Así que bueno, eso es lo último que tenemos. La verdad que es un gran avance, una gran noticia para nosotros y para la lucha que tenemos con este juicio. Y ahí estábamos escuchando qué pasa con la causa, este nuevo juicio que abre una nueva esperanza. Y estaba pensando mientras escuchaba, ¿no?, lo importante de la formación con perspectiva de género que debería tener la justicia. No sé si estás de acuerdo. Sí, claro, en el medio es esto. La mayor claro, parte de los jueces son varones. Uh-huh. No quieren o dicen que ya están capacitados y no requieren ellos hacer la ley Micaela, que es la perspectiva uh-huh, de género, de capacitación de actualización permanente. Uh-huh. Entonces la mirada que tienen respecto de las causas, bueno, está teñida de una mirada, como decíamos antes, de mucha misoginia y mucha mucho patriarcado, como claro, dicen. Claro, claro. Digo, lo aberrante de esto, más allá de, digamos, del dolor que nos provoca la muerte de Lucía, todo lo que pasó después con esa causa es lo que creo que nos duplica y nos lleva potencia este dolor que todas tenemos, porque cuando abordamos una noticia en la televisión, que no es una noticia, es la muerte de una mujer, nos impacta de manera, bueno, no sé, a mí me pasa eso, espero que al resto y sobre todo a los varones le impacte de la misma manera. Me parece sumamente importante esto de que se le haga el jury, ¿no? El jury está previsto, como decía la mamá. El jury está previsto, es producto de la fuerza organizada, me parece, en la calle, que logró esta familia, porque uh-huh, es difícil juzgar a los jueces, ¿viste? Son una casa de mucho privilegio, en general ellos juzgan a los demás, uh-huh, pero no están acostumbrados a ser juzgados uh-huh, por su mal desempeño. Vos como feminista, como militante, si llegara esto a pasar, ¿qué pensás? ¿Pensás que podría replicarse esto frente a los malos veredictos que tuvieron en muchas oportunidades? Lo que dicen es que hay muchos elementos, un jury termina siendo un juicio uh-huh, político, claro, hay muchos elementos porque desconocieron todos los tratados internacionales de las que la Argentina es parte, uh-huh, desconocieron incluso la normativa propia, uh-huh, así que hay elementos como para que avance este jury, pero tiene que haber voluntad política, por supuesto. Claro, claro, fundamental eso.

El padre comenzó a trabajar como profesor enseñando física y matemática y su madre empezó a trabajar como productora de un exitoso programa de radio titulado Folclorismo, en el que solían presentarse las máximas estrellas de folclore argentino. Fue así como artistas de la talla de Mercedes Sosa lo escucharon tocar. Cuando García tenía 8 años, durante una reunión realizada en su casa, le indicó a su madre que la quinta cuerda estaba desafinada. Luego de algunas pruebas, llegaron a la conclusión de que Charlie tenía razón y por lo tanto un oído absoluto. En aquellos días de su infancia, además de su pasión por la música, García sentía un profundo interés por la mitología griega, aspectos del cosmos y los dinosaurios. Fundó varias bandas de rock argentino como Sui Generis, Serú Girán, La Máquina Hacer Pájaros, y tiene una amplia carrera como solista, con 47 álbumes oficiales grabados en 49 años. Como músico profesional, más de 4 álbumes no oficiales con temas inéditos y otros participando como músico invitado de diferentes artistas y distintas épocas. Su canción Rasguña las Piedras fue considerada en 2002 por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la tercera mejor canción de todos los tiempos del rock argentino. Las siguientes canciones también han sido consideradas entre las 100 mejores del rock: Seminare, Canción para mi muerte, Demoliendo hoteles, Los dinosaurios, Yo no quiero volverme loco, No llores por mi Argentina y Chipi Chipi. Y ahora sabes por qué tiene ese típico bigote mitad blanco y mitad negro. Bueno, eso que en principio es también cuando uno lo ve su marca distintiva. Bueno, sabes que tuvo un problema de chico, que tuvo vitiligo. Esto del oído absoluto, que a mí siempre me llamó la atención. ¿Qué es tener oído absoluto? Bueno, ahí también un poco lo explicaban las chicas y los chicos, ¿no? Lo que yo puedo decir como admiradora de Charlie García, que me parece un creativo absoluto, me parece que su música es única dentro del repertorio del rock nacional, que tiene cosas que son bien, bien y determinantes de la marca esa Charlie García. No sé si vos opinás lo mismo, Anelía. Buenas, hola. Acá estamos de este lado ahora y sí, la verdad que yo no puedo ser objetiva con Charlie. A mí me encanta, así que me parece una genialidad todo lo que hizo. Uh-huh. Y viendo en retrospectiva, toda la música que creó, ¿no? Uh-huh. Así que eso, es un ícono del rock. Sí, sí, sí, las bandas que formó y también como solista ese camino que hizo. Y él sabe que es un genio, más de una vez lo ha dicho. Algunas veces incomprendido, otras veces uno se pone a pensar si hubiera nacido en otro lugar del mundo, ¿quién sería Charlie García? Siempre me hice esa pregunta, ¿no? Si hubiera nacido en Estados Unidos o en Gran Bretaña, en algún país, ¿no?, del primer mundo, con esos productores que conforman estrellas del firmamento mediático, ¿quién hubiera sido Charlie García? Por ahora es nuestro. Y zafó de tremendas situaciones, así que me parece una de esas personas a tener en cuenta, uno de esos músicos impresionantes. Bien, también tenemos que reconocer que su trabajo empezó a surgir y se desarrolló en momentos bastante especiales de nuestro país, ¿no? Así que las chicas y los chicos hicieron eso, ¿no? Conectar entre la historia y la situación del país y justamente la producción de Charlie García. Durante la dictadura militar en 1976, el rock siguió creciendo, pero el clima de represión y terror comenzó a hacerse sentir. Muchos músicos se fueron del país. Escuchar rock y concurrir a recitales se convirtió en una forma de resistir contra la dictadura. Las canciones de músicos como León Gieco estaban prohibidas en la radio y en la televisión. Sin embargo, los militares no podían evitar que el público siguiera sus presentaciones en vivo. Una de las bandas más importantes de fines de la década de 1970 y principios de 1980 fue Serú Girán. Sus integrantes eran David Lebón, Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro. Las letras de sus canciones lograron con inteligencia evitar la censura y se convirtieron en himnos para la juventud. Bueno, las chicas y los chicos de este séptimo grado B un poco usaron esto de meterse en la vida de Charly García, en sus canciones, para ellos mismos comenzar a escribir, ¿no? Así que bueno, se animaron a escribir algunas poesías y escribieron material ligado a también lo que es la educación sexual integral. Fue como un proyecto un poco más amplio que se llevó a cabo en la escuela, en ese séptimo grado. Y bueno, parece ser que también lo que hicieron es de alguna manera trabajar esto musicalmente. Así que bueno, los chicos y las chicas de la escuela 7 del distrito escolar número 11, cantaron esto y se grabó para vos. Seminaré. Vas aquí, vas allá, pero no. Auténticamente en vivo, auténticamente en la clase, ¿no? Ahí teníamos alguno que se reía por ahí, alguna vergüencita, ¿no? Así es, a todo ritmo. Qué bueno que haya un momento para Charly en cada programa. Sí, sí. Bien, pasamos de tema, de un tema al otro, vamos transitando. Y esta entrevista la trajo Ana Elía. Así que contanos, ¿a quién entrevistaste? ¿En qué marco? Así es la entrevista que, la segunda parte, unos fragmentos que le hicimos de la entrevista extensa a Jorge Vangueses, que es un artista plástico. Y el motivo de la entrevista fue los 81 años de la Escuela de Cerámica. En el 2020 cumplió 80. Y bueno, claro, imagínate, 80 años en plena pandemia. En plena pandemia dijimos, no, bueno, esos 80 años se tienen que seguir festejando, y si bien en el 2021 ya son 81 años, se siguió reivindicando esa fecha. Y una de las figuras emblemáticas de la escuela fue Jorge Vangueses, y lo es. Él fue maestro docente, pero también cursó en esa escuela, fue estudiante. Y él cursó con unas figuras que hemos comentado acá, que es Fernando Arranz, que fue el fundador de la Escuela de Cerámica. Y lo interesante de todo esto es que esta entrevista fue en el marco del taller de radio que hicimos con los chicos de cuarto año, uh-huh, en la Escuela de Cerámica, que es en el barrio de Almagro. Así que le mandamos un saludo a todos los chiques. Y la propuesta es un poco reflexionar en torno al arte, ¿no? Ajá. Y esto es un poco lo que queremos puntualizar. Jorge Vangueses, para mencionar y nos pongamos un poco en autos, él nació en 1948 en Buenos Aires. Bueno, como dijimos, fue egresado de la Escuela Nacional de Cerámica. Fue becado en el 85 para viajar a Japón y especializarse con todo el tema de la porcelana. Así que es un artista que fue una especialización muy particular en Japón. Y también recibió numerosos premios nacionales e internacionales. Uh-huh. Entonces me parece que esta voz de un artista argentino está bueno rescatarla para reflexionar un poco en torno al arte. Así uh-huh. que, si te parece, podemos escuchar un poco primero cómo llegó a la Escuela de Cerámica. Nos gustaría, ahora ya que estás presentado, que nos cuentes un poco, bueno, cómo fueron tus primeros pasos antes de que te hayas convertido en artista, cómo ha sido esa formación y sobre todo esa figura de Arranz, ¿no? Quien ha sido el creador de la escuela. Bueno, si yo tengo que contar cómo llegué a la escuela, fue por pura casualidad. Era verdaderamente uno de esos chicos que salen de la escuela primaria y los padres no sabían qué hacer, dónde meterme, porque no daba para ningún lugar. Mi madre era profesora egresada de la Cárcova, y entonces buscaba una escuela de índole artística. Fue a la Belgrano, no le gustó cómo estaba en aquella época, más o menos alrededor del 60, 61, 62. Yo creo que entré en el 62 a la escuela, sí. Y por casualidad fue a la otra cuadra en Boedo, que era Gas del Estado, donde había trabajado mi padre por hacer algunas cosas. Y pasó por casualidad por la escuela de Bulnes, vio que había una escuela de arte, entró y le gustó tanto que me anotó ahí. Y ahí a los 13 años entré a la escuela de cerámica, con casi entrando con los pantalones cortos, que en aquella época era uno... era la tradición, ¿viste? Los pantalones largos te los ponían a los 15. así que bueno. Bueno, ahí relataba sus inicios en la Escuela de Cerámica, esa escuela en donde los chicos iban con pantalón, él marcaba, ¿viste? El pantalón largo, la escuela solo un turno para varones, un turno para mujeres. Claro, eran otras épocas. Absolutamente otra época, y además de la Escuela de Maestros de Oficio, uh-huh, que eso también, si bien acá no lo trajimos porque la entrevista realmente fue muy larga, sí comentaba en un momento esto de que había docentes que no tenían formación pedagógica, claro, eran maestros de oficio, eran sí, grandes ceramistas o estaban consagrados en el dibujo, con lo cual esa era uh-huh su manera de transmitir. Eso pasaba mucho, ¿no? Incluso la formación que tenemos los docentes no era tan extensa antes, pero también te marcaba qué buena formación en poco tiempo habían tenido. Digo, la maestra normal que salía de la secundaria normal y salía a trabajar como maestra, uno piensa qué buena formación que había tenido durante el secundario. Tema largo, el tema de la educación. Bueno, en la misma línea, un poco trayendo esos temas, ¿qué miraba la escuela en ese momento? Uh-huh. Y en ese momento había una noción de manufactura, ¿no? Pensar, uh-huh, nos ubicamos en una escuela de cerámica, una escuela artística, y el hito de esa escuela era pensar en el arte colectivo. Así uh-huh que, si te parece, arrancamos con el audio 8. La escuela en sí, al principio, lo que quiso ser fue una manufactura.

Digo así bien. Es, así es. Y nuestra web también para que escuchen todos, www.programarec.com.ar, para que sigan los programas anteriores y este y todos los que vendrán. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana. Chau, chau.